Everybody go to the disco back. Maldito sea ese día que a ti te probé. Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver. Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer. Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. Y te ría Rondón. Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se saquen del medio, sin cuando contigo me voy a criterio. Estamos juntos, mami, todo es bello. Tú sabes que no ronco mucho, pero tengo más que ellos. De ese muña tú que el fili, yo lo sé yo. Cuando subas la nota, ponte cuatro en lo que yo te estrello. Ese tipo te tiene aborrecida, tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día, pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida. Yo te voy a dar duro por crecida, te voy a jalar el pelo por Lucía. Pégate pa' darte una barriga y cuando llega el otro día me voy a ir sin despedida. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te Maliciosa siempre tiene lo que quiere. Solo me busca cada vez que te conviene. Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo frene. Por más que brinque y salte, baby, aquí tú mueres. Y ahora estás bien suelta. Lo trago y me pongo pa' la vuelta. Hacer un pacto el diablo me tienta. Jugando con mi mente eres experta. Entre esas piernas tú tienes poder. Por eso sigo aquí aunque pelee. Decirte que no es nube no se puede. No voy a negar que la clave la tiene. Pero peleando hasta 50 y 0 a la Mayweather. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. Next one. Everybody go to the discotheque. Orgánico, coming soon. Cartel Record. Universidad del género, cabrón. Darel. Raiteado. Y ayúdame, manigue. Raiteado.